Domingo 24 de noviembre. Mi reino no es de este mundo. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Pilato dijo a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Entonces tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Comentario al Evangelio por Fray Jesús. En la primera lectura, el profeta Daniel apunta ya el talante o estilo de la realeza que celebramos en Jesucristo. El profeta se refiere primero a cuatro grandes imperios con el símbolo de bestias que siembran esclavitud y muerte. En ese contexto aparece otra figura que viene del cielo como un hijo del hombre. Es la nueva humanidad suscitada por el Espíritu, servidora y solidaria de todos desde el amor. Con su nuevo estilo, esa humanidad abre un imperio eterno. Posiblemente el único título que Jesús de Nazaret se dio a sí mismo fue Hijo del Hombre, que seducido por el amor del Abba, tiene que ir a Jerusalén y sufrir la muerte injusta, confiando en que el Padre no abandona en la muerte. El Hijo del Hombre actúa ejerciendo su poder desde el amor sellado con su muerte. Es el estilo de conducta que propone a sus seguidores. La segunda lectura es del Apocalipsis, un libro profético para animar a la iglesia que ha sido echada fuera de la sinagoga judía y sufre la persecución en el Imperio Romano. Propone a los cristianos el camino recorrido por Jesucristo. Testigo fiel, primogénito de los creyentes, se abrió totalmente a la presencia de amor que es el Abba. Príncipe de los reyes de la tierra, con su forma de vivir y morir por amor a los demás, manifiesta el camino para todos. El poder solo humaniza como ejercicio del amor que sirve. Un reino de sacerdotes. Jesús no fue sacerdote ofreciendo sacrificios en rituales en el templo de Jerusalén, sino curando enfermos, incluyendo a los excluidos y combatiendo los demonios que dividen y tiran a las personas por los suelos, siendo totalmente para los demás. Jesucristo, vencedor de la muerte, sigue siendo luz y camino para todas las naciones. El evangelista San Juan, en ese apretado texto que hoy leemos, ofrece catequesis muy rica y profunda. Cabe acentuar algunos temas de fondo. Los discípulos han dejado a Jesús solo ante los poderosos que le van a juzgar y condenar. El evangelista dice que Pedro le seguía de lejos. Actualizar en la propia vida la realeza de Jesús se llama espiritualidad cristiana, una tarea que es nueva cada día, en lo cotidiano, y que no se repite. Suponiendo que nos inspire su mística de amor, nos invita a tomar nuestra cruz, a dar sentido a escollos y sufrimientos que nos salen al camino. Siempre conscientes de que la cruz y el sufrimiento no salvan. Lo que salva de verdad es el amor que da sentido a la cruz y al sufrimiento. Lógicamente, verdad es lo opuesto a mentira. En su intervención pública como profeta itinerante, una y otra vez, Jesús denuncia la mentira de religiosos hipócritas que dicen una cosa y hacen otra, que acusan a Jesús ante el gobernador romano, pero no entran en la sala de juicio para no contaminarse. Y el gobernador romano ve que no hay motivo para condenar a Jesús, pero para no crearse problemas, acepta también la mentira. Mi reino no es de este mundo. Cuidado con la traducción, porque el reino de Dios, o una sociedad fraterna, ya tiene lugar en este mundo, aunque todavía de modo imperfecto y en espera de una plenitud sin sombras. Ese reino ya está aquí, como la levadura en la masa, fermentando a la humanidad para que sea más solidaria. No funciona con la lógica del poder, sino con la lógica de la gratuidad o del amor que sirve sin esperar nada a cambio. Es un reino que, lejos de negar sin más la existencia de las autoridades o poderes necesarios en la organización social, los sana del individualismo y los legitima como mediación del amor. En Jesucristo, la Iglesia, todavía en proceso de conversión al Evangelio, es signo visible y creíble de la única vocación para toda la humanidad. Eso significa celebrar la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, cuando ansiamos la justicia y la paz, pero sufrimos la injusticia, las guerras y desgracias que nos dejan sin palabras. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.